qué pena me da con aquel que mirando la vida pasar, un día se dio cuenta que no la supo disfrutar. Y dejándole todo a la suerte, en la esquina sentado quedó, esperando cayera del cielo un milagro que nunca llegó. Qué pena me da con aquel que mirando la vida pasar, en su carro no pudo montar y un día lo cogió la rueda. Y añejándose al paso del tiempo, se maldice y se lamenta, porque al final de la jornada la vida le pasó la cuenta. Por eso juro que te quieras fumar, fumalo, traguito que te puedas beber, bébelo, zapato que te puedas poner, póntelo, y el baile que quieras bailar. Sentado en la esquina quedó, esperando un milagro del cielo y la suerte no lo tocó. Lo que la vida te da, disfrútalo como puedas, que no te pase la cuenta, que no te coja la rueda. No te guíes por la gente y vacila tu manera, total cuando no se muere, todo en la tierra se queda. La vida es una tómbola.